Bueno, en general lo que está ocurriendo es lo que nosotros venimos advirtiendo con anterioridad a la firma del pacto fiscal y nuestra posición clara en que este pacto iba a ser absolutamente perjudicial, no solamente para el conjunto de la provincia de Santa Fe, en general para la población, sino que iba a tener un efecto muy negativo en los recursos públicos, tanto para provincia como para municipio, y esto se fue dando sistemáticamente, por un lado con la caída de salarios, jubilaciones, la actividad económica, resintió la recaudación propia de cada municipalidad o comuna, a lo que hay que sumarle algunas decisiones que provienen de ese mismo pacto fiscal, como es la eliminación del Fondo Federal Solidario, que era un recurso muy importante en el sector municipal. Tenemos una caída de recursos nacionales a municipios que supera el 10% anual, y ahora naturalmente que estas decisiones de eliminar parte del impuesto a la ganancia y del IVA, que no van a tener un impacto en serio sobre el bolsillo de la mayoría de los argentinos, sí va a tener un fuerte impacto en las arcas municipales. Bueno, y esto es lo que estamos viendo hoy, esto que anunciamos hace varios años es lo que y que queríamos evitar, y lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, hay una recaudación que crece un poco más del 30 y la aplicación de la cláusula gatillo nos pone a niveles inflacionarios cercanos al 55%. Entonces lo que queremos evitar es que el ajuste pase por los trabajadores, y en este sentido, lamentablemente, hay municipios que están haciendo, han tenido dificultades para poder cumplir con sus compromisos salariales y otro tipo de compromisos. En la provincia de Santa Fe, yo diría que no llegamos al 10% de la totalidad de los municipios, pero sí sabemos que la gran mayoría de los municipios y comunas están haciendo esfuerzo extraordinario para poder lograr el pago en tiempo y forma de sus obligaciones salariales. Hoy tenemos situaciones muy críticas en Coronda, en San Javier, Mecer está con mantiene algunas dificultades, comunas como Chabás. Sí, hay un grupo de municipios, Funes está también con medidas de fuerza, y otros que han hecho grandes esfuerzos para no llegar a situaciones como esta, ¿no? Pero es tensa la situación. Así que el día jueves vamos a tener un plenario de secretarios generales, donde vamos a informar cuál es el estado económico y financiero de la mayoría de los municipios, quiénes son los que están teniendo dificultades, y ahí, bueno, resolveremos qué acciones vamos a tomar en común todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia para resolver esta, ayudar a resolver una situación que obviamente los trabajadores no hemos generado, ¿no? Claro, ¿cuál es la respuesta que dan desde el Ejecutivo Provincial? Mira, nosotros tenemos una serie de propuestas. La más urgente para poder salir de la situación era llevar los fondos de obras menores al 100%, es decir, estos fondos que se utilizan para realizar obras de tipo local, como pueden ser alguna obra pública chiquita, alguna vivienda, cordón cuneta, algo de pavimento, este tipo de obras que están contempladas en una ley, siempre admiten utilizar parte de esos recursos en gastos corrientes, entre ellos salarios. Y lo que estamos proponiendo nosotros es justamente que la legislatura apruebe el uso del 100% de esos fondos en aquellos municipios que se encuentran en emergencia económica por esta situación. Pero la verdad es que cuando hablamos con los legisladores hacen responsable al gobierno de la provincia, diciendo que el gobierno ha utilizado el 80% de los fondos de asistencia como adelanto de coparticipación, se ha dado a la ciudad de Rosario. Uno se pone a hablar con los funcionarios provinciales y dicen que esto ocurre porque los ATNs que da el gobierno nacional van todos para la municipalidad de Santa Fe y para las municipalidades del PRO. Lo cierto es que todas las soluciones posibles que tenemos a mano no llegan a destino, que es lo que nosotros pretendemos, el salario de nuestras compañeras y compañeros, y reactivar, también ayudar a activar las economías locales. Estamos en esta situación y esto es lo que vamos a analizar nosotros este jueves. Que que esta situación se dé justo en el periodo de transición de un gobierno al otro, quizás les dificulta que puedan llegar a obtener una respuesta favorable? Bueno, ustedes ven que las informaciones periodísticas se cruzan, que algunas decisiones que este gobierno toma dice que la toma porque se la pide el gobierno que viene, y efectivamente sí, dificulta, pero yo creo que ha privado la inmadurez de muchos funcionarios o intendentes que no imaginaron esta situación, porque si no hubiéramos podido armar una mesa para buscar una negociación más institucional y no caer en las disputas sectoriales, partidarias, que obviamente nos hacen mal a todos en términos institucionales, pero que en definitiva terminamos pagando nosotros con nuestro salario. Claudio, por último, ¿qué es lo que esperan en la reunión de mañana que se va a realizar en la ciudad de Santa Fe? Bueno, lo que vamos a hacer primero es tener un relevamiento claro de los municipios que están en conflicto. Me estaba olvidando de Carcarañá, por ejemplo, que también estaba con dificultades. Vamos a tener un relevamiento claro de esto y seguramente vamos a exigir una decisión de las autoridades para poder conversar y que nos den alguna respuesta respecto de esto, y si no, por supuesto, vamos a programar algún tipo de medida que nos permita mantener el reclamo en la medida que no tengamos soluciones a los problemas salariales.